Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería expresar tu verdadera identidad sin miedo? Para muchas personas, especialmente para la comunidad trans y queer, Internet ofrece una posibilidad única gracias a un principio esencial, el anonimato. En este análisis, basado en el artículo fundacional de la revista digital Pilku de 2017 que llevaba como título «Fue por medio del Internet que investigué y descubrí que yo era trans», exploramos a fondo el 15º principio feminista de Internet. Este principio defiende el anonimato no como un lujo, sino como una herramienta vital para la libertad de expresión, la exploración identitaria y, simplemente, para la seguridad. Al igual que en análisis anteriores de otros principios, viajaremos a través de un testimonio conmovedor, entenderemos su contexto histórico y actualizaremos los desafíos y esperanzas para el año 2025. Acompáñanos a descubrir por qué el anonimato es una piedra angular para una Internet feminista. Nuestra historia comienza hace algunos años, con el testimonio de un ingeniero en computación que prefirió mantener su identidad reservada, pero por dentro, durante mucho tiempo, cargó una lucha silenciosa. En una entrevista con la revista Pilku, él nos contó su proceso. Él se define como un hombre transexual y relata cómo, desde su infancia, supo que su identidad de género no coincidía con el sexo que se le asignó al nacer. Pero el conocimiento es poder, y para él, el poder llegó a través de una pantalla. Fue por medio del Internet que investigué y descubrí que yo era trans. Leí sobre los testimonios y descubrí un mundo de personas que han vivido lo mismo que yo. Ese clic es fundamental. Internet no solo fue un medio de información, fue un espejo en el que por primera vez pudo verse reflejado en las experiencias de otros. Le dio las palabras para nombrar su realidad y la esperanza de que un cambio es posible. Para él, el mundo virtual se convirtió en un campo de pruebas seguro, un espacio donde bajo el amparo del anonimato pudo vivir y desenvolverse como la persona que es, mucho antes de poder hacerlo en su mundo físico, el de la familia, el trabajo, la calle, el cual estaba lleno de lo que él llamaba ignorancia, personas retrógradas y llenas de odio. El anonimato online fue su salvavidas, no para esconderse, sino para ser. Y si nos traemos esta historia al año 2025, ¿qué vemos? Vemos una realidad de dos caras. Por un lado, hay un avance impresionante. Las personas trans y queer hoy tienen una visibilidad que antes no tenían. Los vemos en la televisión, en el arte, liderando comunidades. Su manera de sentir y de vivir la vida se ha hecho fuerte, se ha hecho visible, y eso es algo para celebrar. Pero compañeras, compañeres, compañeros, por otro lado, la cosa se pone difícil, porque en muchos de nuestros países latinoamericanos, aunque en Internet una persona pueda decir «yo me llamo así y mi género es este», a la hora de ir a poner sus papeles al día, el Estado le cierra las puertas. Hablamos de trámites que son un verdadero viacrucis, llenos de obstáculos, de filas interminables, de funcionarios conservadores patriarcales, transhomofóbicos que no entienden o no quieren entender. Les piden papeles médicos que no deberían de pedir, como si ser quien eres fuera una enfermedad. Es una doble vida, muy dura. En Internet y en su comunidad son reconocidas, pero para el gobierno, para sus documentos, su identidad verdadera no existe. Entonces, el mundo virtual se convierte en su verdadera casa, en el único lugar donde el Estado no les dice no. Si trasladamos esta historia al año 2025, el panorama es ambivalente. Por un lado, la visibilidad trans es mayor que nunca. Existen más recursos, comunidades de apoyo y representación en medios. Sin embargo, las amenazas se han sofisticado. El anonimato que antes protegía está bajo un asedio constante. Las políticas de nombre real en redes sociales, aunque menos agresivas, han dado paso a una vigilancia más insidiosa, la de la inteligencia artificial, que puede perfilar y deducir identidades. Los discursos de odio se organizan en foros cifrados, pero también utilizan herramientas para doxear, que es revelar datos privados, de personas de la comunidad LGBTTIQ+. La paradoja es profunda. Las mismas tecnologías que permiten el anonimato pueden ser usadas en contra. En 2025, la lucha ya no es solo por el derecho al anonimato, sino por la seguridad digital una vez que decides salir del anonimato. La transición de nuestro anonimato al mundo abierto es hoy un camino minado con riesgos digitales que hace una década no existían. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo defendemos este principio feminista que es tan vital? El llamado a la acción es para todos. Para la ciudadanía digital, exijamos a las plataformas transparencia. Usemos herramientas que fortalezcan la privacidad, pero sobre todo seamos aliades digitales. Reportemos el acoso. Amplifiquemos voces respetando la decisión de quien quiera permanecer en el anonimato. Entendamos que no es desconfianza, es autoprotección. Para los creadores de políticas y tecnología, la consigna debe ser privacidad desde el diseño. Esto significa que debemos abogar por leyes que protejan el anonimato como un derecho humano digital y promover el desarrollo de tecnologías que, desde su creación, estén pensadas para permitir la expresión segura sin necesidad de sacrificar la privacidad. El anonimato no es un agujero de impunidad, es un espacio de resistencia y supervivencia para los más vulnerables. La historia contada en Pilku no es una anécdota del pasado, es un recordatorio eterno de que la identidad es un viaje, y para muchos, Internet es el primer mapa fiable. El anonimato fue el puente que permitió cruzar de la confusión a la certeza y del temor a la acción. En 2025, este principio es más crucial que nunca. Defender el anonimato es defender el derecho a explorar quiénes somos sin la mirada opresora de los prejuicios. Es garantizar que Internet siga siendo, para la próxima persona que se pregunte, ¿soy trans?, un faro de información y un abrazo de comunidad, y no un espacio de vigilancia y peligro. Es preservar la posibilidad del descubrimiento. El activismo debe ser claro. Sin anonimato, no hay libertad de expresión real para todos. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.